Ciruja intelectual es un término que se me ocurrió después de ver un viejo video de Bendita TV. Es que personas que figuran en el ámbito público, como personas cultas, empapadas en el arte de la palabra, de las expresiones y definiciones de las cosas, demuestran ser simplemente cirujas intelectuales, verdaderos y verdaderas, representantes intelectuales de la ignorancia. Por suerte, hay más personas sabias intelectualmente hablando, dentro del público de la radio y televisión, que dentro de esos medios. Eso es lo que da la esperanza, que cuando se habla de que en las cárceles hay mucha gente sin educación básica, se tiene que tener en cuenta que los medios de radio y televisión, en vez de ayudar a educar, hacen todo lo contrario. Lo vivimos entre las décadas de los 80s y el 2000, hasta el día de hoy. Un buen día, importan música plancha argentina, al otro música plancha puertorriqueña y al otro, de donde venga. Encima, señores y señoras, que figuran en Wikipedia como alumnas de colegios de prestigio o de la Universidad Católica, son para nada diferentes a los pastabaceros y su lenguaje villero. Pero lo peor, es que las listas a candidatos y candidatas a organismos públicos, uno se queda de cara de lo poco que se conoce a los que aspiran a esos cargos. Los cirujas intelectuales, son el término entre negro coqueto buenas pilchas falopa de la Villa Re mal educado, y petera de la ruta en la noche y senadora en el día. Son exactamente lo contrario a lo que aparentan, estas y estos de la radio y televisión, que por querer tener la razón siempre, aunque su filosofía sea la ignorancia, se tiran el pedo tan grande, que les queda el ojete al rojo vivo, donde demuestran ser mandriles, disfrazados de personas. Por eso es lo que se opina al mirar a la población de un país, sobre qué tan culta y educada es, sin mirar que los medios de radio y televisión de ese país, son el eterno palo en la rueda, en la educación popular. Por eso, cuando veas a esos y esas intelectuales de los medios, ni te postres ante ellos o ellas, y menos les hagas halagos. Si lo haces, ellos y ellas, los mandriles, comprobarán qué fácil es engañar a los seres humanos, simplemente haciéndose pasar por intelectuales famosos. Atentamente, Dan Morobosi, observador del planeta 360.